El paro del personal de salud que tiene lugar en toda la provincia de Córdoba continúa hasta que los reclamos del personal, que incluye todas las áreas, sean satisfechos. Dialogamos con Silvina Peirú, médica obstetra del Hospital Eva Perón de Santa Rosa de Calamuchita, para que nos brinde un panorama de dichos reclamos. Sí, las urgencias obviamente las estamos atendiendo, no se está haciendo nada de lo que es programado, consultorio externo. No estamos extendiendo ni certificados, ni recetas, ni nada de eso, porque estamos de paro. Siempre es un lugar odioso para la salud hacer paro, porque implica perjudicar de alguna forma a la población. Y lo que le estamos pidiendo a la población es que por un lado se queden tranquilos, que todo lo que sea urgencia va a ser atendido, y por otro lado que también nos acompañen en esta lucha. El primer reclamo tiene que ver con la recomposición salarial. Como médica especialista y teniendo ya 27 años de médica, de salario básico, estoy en 75 mil pesos, con 35 horas de trabajo semanal. Después de bolsillos, algunos tenemos un poco más, pero son todos ítems en negro que no van a redundar en nuestra jubilación. Y lo que estamos pidiendo es que todos esos ítems en negro se apliquen al básico y que el básico esté mínimamente por encima de la canasta básica. Otro reclamo es un pedido de aumento de personal para los hospitales. Hace mucho tiempo que nos están dando altas por baja, o sea, las personas que se jubilan no son reemplazadas. Y tenemos además una población que va creciendo, sabemos cuánto va creciendo la población, por ejemplo, del Valle de Calamuchita, y nosotros seguimos siendo los mismos. Además, tiene un alto porcentaje de sus empleados en situación precaria laboral. Muchos están trabajando como monotributistas, otra tanto están trabajando con contratos anuales, cosa que es absolutamente ilegal. También están reclamando por mejoras en las condiciones laborales. El edificio del Hospital de Santa Rosa es un edificio viejo que está obsoleto en un montón de cosas, que ya es pequeño para la cantidad de gente que atendemos, que además se han privatizado algunas instancias, como por ejemplo la cocina del hospital y el sector de limpieza. La gente que está trabajando ahí realmente está trabajando como mano de obra esclava. Para el informativo Farco, reportó Marcelo Walter, Radio Comunitaria El Brote, Villa Ciudad Parque, provincia de Córdoba.